UDEM FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Tres meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Escuchas, bienvenidos una vez más a su último programa del año de Globales, que por eso les tiene preparadas una sorpresa interesante. El día de hoy estaremos hablando sobre, pues más que lo que se ha venido dando durante este año, es realmente lo que creemos, mis invitados y yo, que ya este año, si no nos dimos cuenta, pues aquí les trataremos de más o menos decir qué vemos nosotros, qué sucedió en cuanto a una crisis que creemos que está mucho más allá de simplemente económica, sino que básicamente hay algunos paradigmas, posiblemente hasta de la modernidad, que hay que analizar porque están, pues también, o sea, puede que hayan llegado ya a su límite. Entonces será bueno que para el tema de la crisis de los paradigmas de la civilización y la nueva era, nos ayuden, participen, nos digan si creen que nos falta o que nos sobra en este programa, que saben que es al aire, en vivo, al 8336-6162 y 8336-4203. Hoy me acompaña Ana Sofía Guerrero. Hola. Bienvenida. Gracias. Sergio Martínez Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. No tanto. Y bueno, estamos esperando también a Alessandro, que espero llegue. Y bueno, ¿cómo ven? ¿Será que, Sergio, cómo ves? ¿O me volé la barda con la introducción? No, está excelente. Fíjate, qué interesante, porque puede haber todo un escepticismo fundado en la ciencia de lo tangible hacia esto que muchos consideran como un mito, el mito del 2012, ¿verdad? Claro. ¿Sí se acuerdan? Todo ese rollo. Bueno, ya platicamos. Sí, eso, sí. Precisamente, no venía contigo desde ese programa. Sí, perdóname por no haberte invitado antes, pero... No, siempre es que te reservo para programas de esta envergadura. Apocalípticos. Pues posiblemente liberadores también. Ok. Pues fíjate, ¿qué es eso? Es exactamente el mismo tema. Y este tema tiene que ver con una polarización de la oscuridad y la luz, del bien y del mal, ¿sí? Que estaba desde Nostradamus y todos lo han comentado muchas veces. ¿Pero a qué te refieres con eso? Sí, me refiero de que había, pues según ellos, según estos profetas, iba a haber un momento de una muerte rotunda y un posible renacimiento de la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que el ser humano, desde una óptica mística, es el creador, ¿sí? Es el transformador, es el que hace la diferencia entre el reino vegetal, animal, mineral, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad extrema al respecto que no se ha asumido totalmente, ¿ves? Por eso... Pues igual ahí está el problema, ¿no? Que posiblemente, como se cree el creador, puede hacer y deshacer el medio ambiente como prefiera. Ponerlo, sí, a su servicio. Exactamente. Exactamente. Okay. Lo que pasa es que hay un ingrediente que se llama conciencia. Ups. ¿Y eso es resultado de la mente o realmente somos resultado de la conciencia, los humanos? Pues es que... Y las cosas. Y lo interesante y lo difícil de entender es que es lo mismo. La conciencia es una nada más. Okay. Entonces, el ser humano tiene la opción de estar en la conciencia o no. pero es el único que tiene la opción. Todos los demás, minerales, vegetales y animales, fenómenos de la naturaleza, son conciencia y no tienen la opción. Siempre son conciencia. Pero no se dan cuenta de que son conscientes. Exacto. Y esa es la diferencia. Es la diferencia. Que tenemos la responsabilidad doble. Doble. Por tener la conciencia de que somos conscientes. Claro. Y finalmente también tenemos paradójicamente el desarrollo de la mente racional y el ego que nos ancla en el creer que esa mente y que esa razón es la que debe de imperar sobre la misma conciencia, porque a veces no podemos estar conscientes porque estamos pensando. El lenguaje, las ideas, así es, a veces obstruyen, así es, un libre flujo de la conciencia. Totalmente de acuerdo. Sí, eso puede para el público en general puede oírse un poco raro, ¿verdad? Tú lo tienes muy claro, pero me gustaría nada más aclarar que una de las maneras, bueno, hay tres maneras que históricamente nos permiten estar conscientes de que somos conscientes. Son las tres grandes técnicas: meditación, contemplación y plegaria o oración. ¿Ves? Claro. Cuando la humanidad se dé cuenta de eso, va a dejar de haber problemas. Así de simple, ¿eh? No tiene vuelta de hoja. Si tú te pones en YouTube a checar meditación y ves a alguien como David Lynch, gran cineasta, interesantísimo trabajo, y se pone a hablar con una pasión de la meditación, que básicamente está hablando, señores, es que si no meditan, no puede pasar nada. ¿Me explico? Claro. Pero yo la pregunta sería, ¿qué entonces sí pueden estar peleados la conciencia y la razón? Porque, sí. O sea, teóricamente no deberían, porque aunque la razón no fuera la conciencia, pues ¿qué tan lejos puede estar para que esta pueda, la razón, autodestruir a los organismos que la llevan? Es un constructo de la mente. La razón es un constructo, ¿sí? La lógica es un constructo. Son cosas que se crearon a partir del análisis. Sí. ¿Ves? En contraposición al desapego, ¿verdad? En Oriente, la idea es el desapego, ¿sí? En Occidente la idea es analizar. Bueno, hay que voltear a los chinos y... Probablemente. Sí, claro, originalmente sí. De ahí viene todo. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí está la falsedad, ¿verdad? Que la razón siempre es a posteriori. La razón trata de explicar lo que el corazón ya sabe. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando a lo mejor ni se necesita explicar. Bueno, y podemos decir, si fuéramos un poquito retrorománticos, que como la ecología profunda que mucha gente practica, que en el pasado, realmente cuando no había civilización o no había urbanización, todo era la panacea. Y que de alguna forma el hombre, por no haber desarrollado esa mente y ese ego, estaba mucho más cerca de la naturaleza en el sentido biológico y fisiológico, porque no se había separado de otros organismos. Claro. Pero la verdad es que, siendo honestos, si le hubiéramos dado, yo creo, posiblemente a esa, en ese momento histórico, a ese grupo de gente, el poder de transformar a la naturaleza y de influir en ella, pues posiblemente lo hubieran hecho también. O sea, ¿por qué te digo esto? O sea, estamos ahorita viendo, acaban de reunirse la gente supuestamente más inteligente del mundo, que acaba representando supuestamente los ejecutivos, los presidentes, los intelectuales, en Cancún, para hablar de que seriamente hay que hacer algo por el medio ambiente, el que ya es un hecho que se está dañando y que no quieren aceptar. Claro. A la vez que sale, con esto de WikiLeaks, que Estados Unidos está prácticamente empapelando, dándole dinero a las Maldivas y a otras islas que se están ahogando por el calentamiento global, literal, y que les dan dinero para que simple y sencillamente puedan cooptarlos en este afán corporativo de seguir expandiendo. No estamos en contra, yo no estoy en contra del capitalismo, pero de su versión salvaje, que lleva realmente a la destrucción clara y abierta de tu ecosistema, de tus pies metafóricos, de tu estómago, así que es. Sostiene tu propia razón y de tu propia mente. Así es. Entonces, o sea, ¿cómo? Uh-huh. O sea, ¿qué no la conciencia tiene un mecanismo de defensa uh-huh. para cuando ya la razón se chifló y hay que hacer algo? ¿O estoy siendo uh-huh. demasiado optimista? Pues lo que pasa es que, como te digo, está fundamentado en la razón, toda esa línea de acción. Y no está fundamentado en el corazón, no está fundamentado en el sentimiento. ¿Me explico? No se hace caso, no hay conciencia de alerta de lo que se siente. Entonces está divorciado el sentimiento de la razón. Porque la razón en sí misma no es del todo negativa. Claro. Sino cuando se divorcia del sentimiento es cuando es altamente destructiva. Ese es el problema que estamos viviendo, y todo es parte de eso que te comentaba yo de la polarización, claro. del extremo al cual estamos llegando y que es profético, ¿verdad? En donde hay muy, muy poquitas personas, comparados a los 10 mil millones, ¿somos 10 mil millones en el mundo? No, ya somos 6.9 casi. 6.9. O sea, van a ser 9 mil en 30, 40 años. Ah, ok. Entonces está la masa, ¿verdad?, trabajando en ese sentido que dices tú, ¿verdad? Obedeciendo a los líderes, ¿no? Obedeciendo a esto que le llaman razón. Y hay unos poquitos, pero muy poderosos, que están de alguna manera contrarrestando o polarizando esta autodestrucción. O contrabalanceando. Sí, sí. Pero es muy interesante porque en una curva logarítmica pasan miles de años en donde estaba planita, planita, planita. Y en los últimos 10 años se elevó de esta manera. Y esa curva que te estoy, del cual te estoy hablando, es precisamente esa polarización. O sea, estamos en el vértice de la autodestrucción, pero en cuestión de milisegundos, ¿sí? Claro. Pero se está contrabalanceando eso con la conciencia. Pues sí, pero lo que hemos visto es que la razón y la materia, pues tiene más fuerza finalmente sobre la misma conciencia, porque oye, pues los organismos se matan en la guerra uh-huh. y la posibilidad de ser consciente de un organismo se le fue, sí. porque ya perdió su vida. Ajá. Entonces posiblemente la conciencia regrese al uno, si quieres. Claro. O sea, ¿cómo se puede en un mundo, bienvenido Alessandro, cómo se puede, te hago una pregunta a ti, Ana, ¿cómo puede un mundo convencional, tan complejo, regresar al sentimiento que pudiese ser la madre tierra o la naturaleza y buscar una reconexión orgánica para de ahí poder desarrollarnos, sí, elevarnos, desarrollar como civilización, ok? Pero buscando una conexión, repito, con esa base que en el sistema, en el cuerpo, pues puede ser, como dices tú, el centro emocional, los impulsos, la intuición, las mismas emociones. ¿Cómo lo ven acá de lado? Bueno, yo estoy de acuerdo con Sergio en que es necesario regresar a despertar el sentir, porque ha sido muy relegado, vivimos en una cultura altamente racional, y la razón está al servicio de la conciencia. En una persona conectada consigo misma, la razón cumple una función, por algo está ahí, pero debe estar al servicio del sentir y de la integración de este sentir dentro del cuerpo físico, dentro de los impulsos instintivos, y al final la razón como una especie de escriba que está tomando notas y ayuda a discernir entre la información que tenemos. Como sociedad sumamente racional, pues hay un fenómeno de una crisis tremenda que todos estamos empezando a vivir. Ya no es una opción si volver a sentir o no. Simplemente estamos un poco perdidos con respecto a cómo hacerle. Y como dice Sergio, hay muchas técnicas, y hay técnicas de meditación, y hay canalizaciones energéticas. Hay muchísimas maneras de reconectarse uno con su sentir particular. Ya sería cuestión de encontrar el sabor del camino, pero sí es algo ya necesario, urgente. No es opción, no es una moda, no es un rescatar al planeta, es una cuestión básica. Estamos prácticamente hechos a imagen y semejanza, no a imagen, pero sí a gran semejanza del planeta. La misma crisis que está viviendo el planeta la estamos viviendo como seres humanos. Entonces, claro, cuando nosotros sanamos en lo individual, comprendemos cómo se sana el colectivo también. ¿Cómo ves? ¿Qué estar en crisis, Alessandro? Bienvenido. Me encantan las crisis. Buenas tardes. Me encantan. Benditas crisis. Digamos, me gusta describir la crisis en una acepción más oriental del término. En cuanto en Asia, en Japón, en China, Corea, en muchos países de este continente, la acepción de la palabra crisis no indica algo negativo, al contrario, lo que nos proporciona la palabra crisis es más parecido al significado de oportunidad que de, por ejemplo, de desintegración. Siendo que, digamos, el hombre occidental o más, digamos, aculturado, digamos, los hombres que viven en los países más tecnológicos, ¿no?, que jalan el grupo de, digamos, a nivel global, digamos, esta gente se encuentra por varias razones desde muchos años y a lo mejor siglos con adelantación con respecto a otros países en un profundo estado de estrés, porque el utilizar, digamos, una parte nada más de nuestro ser, aunque sea una parte imponente, cuál es la razón, es altamente desequilibrante. Y entonces yo siento que nos ha llevado a este momento. Por eso que la gente, digamos, en los países más industrializados lo ve con terror y negatividad, y otras conciencias, digamos, más apegadas a una forma sencilla de vivir, a tu ser tal como es, a lo mejor logran mantener un equilibrio. Yo lo que veo es que posiblemente ese centro emocional está bloqueado por la otra cara de su moneda, que puede ser el miedo. Y que una sociedad que, aparte de estar estresada, está viviendo en el miedo, porque digo, nos han movilizado mediante el miedo desde la militarización de México, de Estados Unidos, del mundo. Y yo creo que posiblemente el miedo puede estar tan exacerbado a un nivel intuitivo, impulsivo, emocional, que no permite que esa conexión de la mente con la parte buena del otro lado de la cara de la moneda, que puede ser la parte esta que te digo emocional, pues está como bloqueada o... ¿O será una...? No, está correcto. Yo quisiera hacer dos observaciones. Fíjate que el ser humano en su conjunto como sociedad, ¿sí?, como masa, tiene una característica muy interesante y muy dramática. Tenemos que llegar al fondo, tocar fondo, para poder tomar conciencia. Fíjate, en el proceso del trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, dice una persona, dice esta filosofía, que el alcohólico tiene que tocar fondo para poder elegir algo diferente. ¿Me explico? Cuando está en medio, no pasa nada, simple y sencillamente sigue con un patrón. Cuando toca fondo, cuando siente la muerte ya prácticamente a la vuelta de la esquina, es cuando puede tomar conciencia. En su conjunto, la sociedad, estamos exactamente ahí. Fíjate que David Hawkins, el creador de estos libros maravillosos, Poder versus Fuerza y El Ojo del Yo, dice que el trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es uno de los trabajos espirituales más profundos y completos que hay sobre la faz de la Tierra. Él lo calibra en lo más alto de los trabajos espirituales. Porque la única... O sea, sería muy complicado hablar de todo esto, pero yo invito a la gente a que lea los 12 pasos y que lea la explicación de los 12 pasos en el gran libro de los Alcohólicos Anónimos. Porque realmente... estamos en ese nivel, la humanidad en su conjunto. Somos adictos al miedo. Punto. Claro, pero bueno, en el caso de la civilización, pues el pozo sería... ¿Qué? Que posiblemente no damos cuenta. No, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Las inundaciones, los terremotos, las guerras, todo eso es tocar fondo. Estamos... Bueno, pero también ha habido, digo, pues, vino la peste negra y en la Edad Media y después se vino la modernidad. No, pero espérate, porque acuérdate que, o sea, que por miles de años todo estaba muy espaciadito. Claro. Y había una población muy pequeña en el mundo, ¿ok? Ahorita hay una gran población y todo está sucediendo, tas, tas, una cosa, otra, otra, otra, otra, otra. Porque, te digo, es una cuestión logarítmica, ¿sí? O sea, ahorita la crisis está rápida, rápida, se está viniendo y es una limpia, ¿sí? La crisis es una limpia espiritual. Digamos, sí me suena muy plausible lo que mi compañero está describiendo. Digamos, hay detalles de interpretación, sin embargo, sí, el hombre se encuentra en su etapa evolutiva, digamos, peor, entre comillas, por algunos que, digamos, tienen más conciencia y por generaciones se ha mandado esta conciencia, entonces observan el hombre en este momento y casi lo ven con lástima, justo por la situación que se encuentra, en total adicción. De hecho, yo creo que Hawkins hizo un buen trabajo diciendo eso de los 12 pasos, pero no creo que se refiera nada más al miedo. Digamos, el miedo a lo mejor fue el instrumento de mayor control y con lo cual, digamos, se diseminó la adicción del hombre. Por varias razones, somos generaciones tras generaciones, somos seres violentados por el miedo. Por el miedo de nuestros padres, por el miedo de nuestros gobernantes, por el miedo de los que deberían enseñarnos a vivir equilibradamente y sin embargo no pudieron por su misma evolución. Digamos, cualquier organismo que se encuentre creciendo en ese universo se encuentra en varias etapas, ¿no? En que primero se desarrolla en una forma separada, las células se dividen y se van creando órganos, van creando parte de este ser, hasta que empieza a tener un conjunto y una vida única. O sea, ya no las células no se separan nada más para sobrevivir y construir algo, empiezan a interagir, interactuar para, digamos, construir el ser. Sin embargo, hay etapas en que el ser no está consciente ni de ser un ser. Claro. Ahora, digamos, el hombre tiene conciencia de ser hombre, por lo menos, de ser un organismo vivente y pensante desde ya algunos años, a lo mejor algunos siglos. Sin embargo, no ha llegado a la etapa final de su evolución. No se está dando cuenta, más bien, en esa crisis, gracias a la crisis, gracias al llegar al fondo de la mente, como decíamos, tiene que llegar al fondo para darse cuenta, ¿no? Es como en una relación. Cuando termina, te das cuenta de lo que valía la relación, no antes. Claro. Tenemos esta característica. Entonces, yo siento que el hombre está exactamente en esa etapa. Ahora nos estamos dando cuenta que si nos quedamos parados de cabeza, arriba de nuestra razón, no es la mejor posición, tampoco es la posición más equilibrada. Si somos por lo menos tres partes, a lo mejor más, cuerpo, alma y mente, si subsistimos nada más gracias a nuestra mente, pues nos faltan otros dos apoyos. Yo creo que esto nos ha traído hasta aquí, hasta la crisis, y hacer más conciencia en el ser humano podría eventualmente... Déjame ir a un corte musical para regresar con la pregunta de la etapa final del desarrollo humano. Claro que sí, Juan Carlos. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la crisis de los paradigmas civilizatorios y la nueva era. Y estamos esperando que nos hablen para que nos comenten algo sobre cualquiera de las dos partes del tema al 8336-6162, 8336-4203. Hablaba Sergio antes del corte que hay una limpia que se está haciendo. Uh-huh. Y voy a ser un poquito conspirador, pero esto sí realmente, aparte de que WikiLeaks parece confirmarlo, honestamente parece ser que la limpia están esperando que suceda entre la gente más pobre y de las razas que consideran más inferior. Uh-huh. O sea, me refiero a, no a esta onda del Illuminati ni nada de ese tipo de cosas. No. Realmente los gobiernos más avanzados y civilizados, entre comillas, que saben que finalmente lo que primero se va a lastimar es obviamente la gente que está más desfavorecida. Uh-huh. Y finalmente ellos están no confiados, sino que están casados con la idea que la ciencia los salvará de esta. Uh-huh. Y de cualquier otra eventualidad. Claro. O sea, en ese sentido de la limpia, pues tú la ves, o sea, cuando pasó lo de Nueva Orleans, o sea, ni se no movieron un dedo. En Bangladesh se inunda, nadie hace nada. En África se están matando, en el Congo, o sea, cuando pasa en París, cuando, o sea, ahora están protestando en Londres. Sí. Se están pateando el carruaje de la monarquía. Sí. O sea, la gente está, perdón, tenemos una llamada. Sí, bueno. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Mi nombre es Ricardo. Hola. Mira, el aspecto de que tú digas de que si se está esperando que siempre la gente más humilde o la más desprotegida, las masas, les toque, siempre les ha tocado la peor parte en la historia. En la historia, las guerras napoleónicas, los que morían eran los ejércitos y eran ejércitos de leva. O sea, no eran soldados profesionales, eran granjeros, panaderos, gente del pueblo. Sí. Y siempre tocó la parte. Con respecto a esto que comentaban de que más rápido son las crisis, bueno, tenemos dos aspectos. Somos más gente. Cualquier cosa que suceda va a afectar a más gente. Cuando cayó el meteorito en Siberia, pues no afectó a nadie. Te aseguro que si ahorita cayeran, habría 100 o 200 mil muertos por todo lo que está poblado ahí. Ahora, sí. Otro aspecto, el aspecto de la comunicación. Antes no sabíamos lo que sucedía. Hace 50, 100 años, pues que un terremoto en China con 120 mil, 200 mil muertos, ya acá ni te pasaba. La Revolución Mexicana, murieron 1 millón de campesinos, que también murió pura gente pobre. Pues allá en Europa o en Asia, pues sabrá Dios, o sea, México allá. O sea, el aspecto de la comunicación ha servido no para informar, sino para crear, porque recordemos que la comunicación es un elemento de control, de poder, como los elementos subjetivos que tanto maneja la religión o los gobiernos, como la culpa, el miedo, miedo a la enfermedad, miedo a la la condenación eterna, miedo a las pérdidas económicas. O sea, son elementos de control que siempre las sociedades y los grupos gobernantes, sea Roma, sea Grecia, sea Latinoamérica, se han utilizado estos elementos, porque a final de cuentas la naturaleza humana sigue siendo la misma y cada generación se vuelve a enamorar y cada persona que se cree que ha creído el amor, porque el hombre así somos. O sea, más tecnificado, pero en fin de cuentas la naturaleza humana todavía tiene muchos aspectos como el de irracionalidad ante el miedo, y ahorita pues que vamos tejiendo toda esta serie de situaciones. Ahora, con respecto a lo que decías tú de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos dentro de una misma crisis, yo te puedo decir por experiencia personal, yo tuve una época muy fuerte en que tuve estados de depresivos muy intensos. Bueno, hasta que no toqué fondo, y tocar fondo es atentar contra mi vida, y ver una situación de que, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si pierdo todo? Si que esto, cuando perdí el miedo a lo que podía hacer, fue cuando empecé a emerger. No, pues te felicito y te agradezco mucho por tu excelente comentario. Nos vas a ayudar mucho para el resto del programa. Bueno, muchísimas gracias, sigan adelante y una feliz Navidad. A ti. Hasta luego. Juan Carlos, discúlpame si a lo mejor tomo tu papel en ese momento, pero sin embargo, estamos razonando y hablando de la razón y con buenos argumentos. Digo, hasta esta llamada, digo, se me hace que sí centró bastante el tema, ¿no? Llegar al fondo, reaccionar, hacer algo para... Sin embargo, hay una componente que es por un 75% masculino y entonces racional y un 25% femenino. Yo me gustaría dejar más espacio a nuestra acompañante para que se sienta algo diferente que la razón. Digamos, sabemos que la feminidad acompaña la creatividad, que a lo mejor es el antípodo de la razón. Entonces, me gustaría escuchar. Gracias por tu invitación parecer. Y quiero hacer una observación muy interesante que... En esencia, la feminidad sí es más creativa y más sensible. Sin embargo, hombres y mujeres tenemos las dos polaridades. Y me atrevo a decir que las tres personas que se encuentran aquí masculinos tienen una feminidad muy despierta. Entonces creo que está bastante balanceado. No porque sean hombres, creo que sean más racionales. De hecho, incluso creo que hay hombres aquí o un hombre aquí que es hasta más sensible que yo. Sí, me encanta participar, pero es importante saber que dentro de cada uno de nosotros existe ambas cualidades y ambas posibilidades, y solamente por esencia es que se define la feminidad como creativa y pasiva y receptiva y sensible o sensorial, y por esencia lo masculino es activo, yang, la voluntad y racionalizar. También es de mujeres racionalizar y es de hombres sentir. Uh-huh. Bueno, pues sería posiblemente la fusión de los opuestos. Y que será, que igual eso es lo que tiene que ser la nueva era, ¿no? Que sea más equilibrado hacia un matriarcado, patriarcado. O... De hecho, parte de la crisis que estamos viviendo en el sentido que menciona Alessandro tiene que ver con regresar a conectarnos con esa feminidad y no necesariamente con el feminismo que estamos también experimentando. La feminidad en un sentido de reconectarnos con la madre naturaleza, de reconectarnos con el sentir, con la creatividad, con todas esas cualidades pasivas y receptivas de las fuerzas naturales que ya existen. Entonces, este llamado es... para hombres y mujeres, porque incluso muchas mujeres estamos ahorita en este reencuentro con nosotras mismas porque hemos estado inmersos todos dentro de un sistema paternalista, machista, basado en la razón, basado en el análisis, basado en la acción, en la guerra, en los dioses o hombres. Exactamente. Entonces, parte de esta crisis también surge a raíz de que necesitamos regresar a reconectarnos con esa feminidad, y eso implica lo que mencionabas de la ecología, regresar a la madre tierra, pero también es interna, la ecología es interna. Exacto, no podemos volver al pasado. Hablando del presente, tenemos una llamada otra al aire. Sí, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola. Quería felicitarlos por el tema, se me hace muy completo y que estamos tocando la base de lo que está sucediendo. Y siguiendo un poquito lo que estaba comentando tu compañera, creo que se basa simplemente de perder esta dualidad que ofrece la razón, de dividirnos entre buenos y malos. Y hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, de psicodrama, en el cual yo me pongo en el papel de la persona con la cual tengo un conflicto y empiezo a entender el por qué actúa de esa manera. Entonces la razón siento que nos divide, nos parte, y el estado de conciencia, no siento yo que para salir de esta crisis que estamos hablando es precisamente unirnos, el entender lo que viene en la Biblia, de todos somos uno, amarnos los unos a los otros y vernos como un equipo de trabajo para seguir adelante. Yo, aprovechando su espacio, hay un trabajo muy extenso de un mexicano que se llama Santiago Pando, que habla sobre este tema. Él hizo un documental y está libre, es una película que se llama Creer es Crear, y está así en internet, creereescrear.com, y habla de eso, de la dualidad de la razón, del sistema del miedo, que ya lo han hablado ahorita perfecto, y que el paso siguiente para para cambiar el sistema es unirnos, es entender que lo que le hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo y ver esa conexión con todos. Todos vamos en este planetita viajando y qué mejor siento yo, en lugar de estar discutiendo, en lugar de tener la razón, mejor entender que es mejor estar feliz que tener la razón. Perfecto, te agradezco mucho. Y sigan adelante, los felicito. Gracias, muy bien. Bye. Bye. ¿Quién? Siento que, digamos, son buenas pláticas porque coinciden las llamadas. Siento que los, más que estar de acuerdo con la razón que estamos exponiendo en ese momento, estamos de acuerdo con los sentimientos que los acompañan. Aceptamos esto y sentimos que pues el hombre tiene esta necesidad en este momento de madurar, de crecer, de evolucionar, del darse cuenta que no es nada más una serie de pensamientos que no pueden ni interrumpir voluntariamente, entonces compulsivos, adictivos. Nos estamos dando cuenta que somos más cosas. De hecho, a lo mejor fue definida ya desde hace algunos años, esta es la era de la información, ¿no? Justo por eso, nos da tanta información, a lo mejor demasiada, sin embargo, hay información para todo. O sea, nos hemos dado cuenta que el hombre no es nada más lo que nos han dicho que somos. Porque no importa de qué cultura vengas, alguien, escuelas, instituciones, familia, amigos, todos nos han dicho quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. En una forma a lo mejor dogmática, a lo mejor, digamos, no completamente coherente, porque tiene que dejar espacio a la fe, como las religiones, o a veces más dogmático el político que religioso. Sin embargo, ¿quién nos ha dicho de varios modos de dónde venimos y a qué vamos? Los católicos, los musulmanes, los cristianos y los hinduistas, y ¿quién más? Los ateos, los marxistas, y somos así, sí, vamos a hacer esto. Sin embargo, digamos, ahora toda esta información la podemos colapsar y utilizar en nuestro ser. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que el ser no es una nada más de esas cosas, puede ser toda. O, por ejemplo, en una sesión más hinduista, pues el hombre también es un conjunto de energías, tiene centros energéticos distribuidos por el cuerpo, por lo menos los 7 conocidos, los 7 chakras, más una infinidad de otros puntos que, por ejemplo, la acupuntura china nos puede indicar, o, digamos, otra disciplina del estilo. Entonces, yo creo que lo que nos toca ahora es, digamos, quitar un poco y limpiar toda esta información, ver las mentiras que nos han echado por siglos y las que nos han condicionado la vida, y recolectar la información que necesitemos. Sin embargo, el espacio mayor siento que debería ser lo del silencio de la mente. Ha hablado tanto y está hablando tanto que a lo mejor, dejándolo un momento afuera, se podrá crear un espacio para que algo nuevo nazca. Digamos, las culturas más antiguas o las religiones, digamos, un poquito enfocadas realmente en el ser humano y no en el control del ser humano, nos dicen, o nos dan algunas palabras y nos dicen que es desde un espacio que nace todo. Uh-huh. Y si la mente es totalitaria, no deja espacio para nada, pues al hombre no le tocará nada más que seguir en este camino y muy probablemente estrellarse en el muro que está construyendo. Uh-huh. Y es de alguna manera lo que dijo en la primera llamada. Él cree que siempre le ha tocado perder, de una forma darwinista, interprete al de abajo, y que lo que hoy él ve, yo entendí, es que no es que haya más problemas, sino que estamos más informados de que si se cayó una barda en Malasia. Entonces que finalmente puede que sí estemos mucho más informados, que pensemos más en posibles hecatombes o problemas, y que sí hay gente que dice que el calentamiento global es puro mentira, pero que estamos mucho más conscientes de cualquier cosa que surge. Y en ese sentido, pues realmente es de que no estamos viviendo ninguna crisis fundamentalmente nueva a lo que se ha vivido históricamente. Digo, volteo un poquito el planteamiento para ver una posibilidad de síntesis distinta, ¿no? Y también se vuelve retroalimentativo, porque una persona consciente de algo pone su atención en eso y lo atrae más o lo agranda. Entonces ahora además de que somos más en volumen y en número, estamos vibrando en ciertas temáticas que tienen que ver con el miedo, la enfermedad, etcétera. Entonces, si es fundamentalmente ideológico, yo diría el switch. Con respecto a lo que decía Alessandro de poner silencio en la mente, suena maravilloso y muchas personas están buscando la manera de hacerlo. Y muchas personas incluso quieren brincarse así los pasos del sentir y solamente llegar y poner la mente en blanco y solo imaginarse un cuarto en blanco. Y la mayoría de nosotros, incluso los grandes meditadores, dicen la mente tiene una vida propia, no se puede parar. Sin embargo, a mí me ha tocado conocer una técnica de meditación dinámica que desarrolló Osho, que es sumamente interesante porque integra la mente, las emociones y el cuerpo. Y se empieza a hacer movimiento, un poco como lo que hacía Wilhelm Reich de bioenergética, en donde toda la información emocional que está alojada en el cuerpo se empieza a liberar a través del movimiento. Después viene una etapa de catarsis en donde uno puede expresar todo aquello que normalmente no puede expresar, porque es una sociedad en donde nos dicen no te enojes, no llores, ¿para qué te pones así? Sé feliz, todo está bien. Y se va almacenando todo eso, no le damos el lugar a las emociones. Por eso somos una sociedad que no siente, porque no queremos sentir, porque abrirle la puerta a todo eso que ha estado almacenado es doloroso. Entonces técnicas como esta que nos permiten entrar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, sobre todo las que hemos echado debajo del tapete, y al final de la catarsis, ahora sí, sentarnos a observar hacia adentro, quién está ahí, quién soy. Entonces puede ser algo así como más integral, lo pongo sobre la mesa sí. Como una propuesta porque me parece muy integral, y para el radioescucha pues puede ser así como una especie de bandera de que algo integrativo puede ser mucho más benéfico que solamente pretender querer nada más empezar de un día para otro sentir o callar la mente. Y me hace mucho sentido porque realmente ese dualismo extremo, o sea, de haberlo separado, pues puede ser que el paternalismo de que hablas, el patriarcado masculino, ve como femenino, como débil y posiblemente inferior el que la gente sienta, que se exprese, que lloren, hasta que se enojen, y pudiera ser como parte de un... O sea, hablabas hace rato de que el miedo, pues es que le tienes miedo a dos cosas, al individuo y a la masa, y por ende hay que convertirlos en personas estructuradas para que sigan una meta específica que ellos ya preestablecieron para ese grupo, y que te están llevando de la mano, literal y metafórico, ¿sí?, hasta ese fin, el cual es preestablecido. Y entre más organismos o entre más partes de tu ser se queden nublados, pues la gente, mediante la razón, que es patriarcal, serán guiados a este plan maestro. No me gusta empezar las bases con yo, sin embargo, es tanto el automatismo, es tanta la programación que tuve, que empezó de una forma muy egoísta con yo. Sin embargo, eliminando la parte egoísta, creo que nuestra compañera ha pescado en el punto exacto. En ese momento, muy probablemente, para enseñar más a nuestro radio escuchas o para hacer entender eso, debemos hacer dinámica en que les ayudemos a la gente a meditar, a interrumpir, digamos, el flujo de pensamientos. ¿Por qué? Porque no podemos estar aquí en esta mesa y seguir sacando argumentos válidos, estudiados, apoyados por teorías o por gente famosa o por escritos o por libros, y ver que nuestra mente se seguirá balanceando entre aceptación y negación, aceptación y negación. A lo mejor en pocos momentos se quedará callada, pero seguiremos haciendo eso, trabajando con la mente. Podemos aceptar una idea, aceptarla y traerla a nuestra vida, digamos, racional, traerla a nuestra mente. Sin embargo, para vivirla y hacerla nuestra, tendremos que hacerla entrar por otro lado, no nada más aceptar la idea. Por ejemplo, la meditación de que hablamos, la gente muy probablemente llegó al límite, su cabeza ya va a un ritmo tan acelerado y está tan llena de información que la tensión del cuerpo ha aumentado tanto que hasta bloquea las articulaciones debido a esta tensión constante y al miedo que genera. Porque lo que hace la mente cuando se hace de eso un uso compulsivo, como lo que está haciendo el hombre moderno, el hombre actual, es un generador constante de miedo. Ya no es una herramienta útil para la sobrevivencia. ¿Cómo podría ser el, por ejemplo, supongamos que soy un hombre primitivo, vivo colgado de árboles y en un dado momento bajo para buscar comida? Al buscar comida, bajando de mi árbol, mi lugar seguro, pues veo un animal feroz. Entonces, un pensamiento, o mejor, mis sentidos detectan el animal. Ok, mi ojo o mi nariz o algún movimiento del aire me hace detectar el animal. Entonces, primera parte, entra la parte física sensorial de mi ser que me ayuda a sobrevivir. Segunda parte, después de haber detectado un animal, se genera un pensamiento. Peligro, no peligro, ve, quédate, algo, ¿no? En caso del animal feroz, se genera el pensamiento, córrele. Este, pues genera emociones, sentimientos que estimulan el cuerpo y lo echan a andar. Entonces, en ese momento, el uso de la racionalidad tiene sentido. Tiene sentido porque me ayuda a sobrevivir. En el momento en que yo nada más pienso en cosas positivas y negativas, no tengo la certeza y trabajo racionalmente todos los miedos y todas las reglas que me han programado, pues, nada más mi mente se transforma en un generador de miedo que no me deja vivir la vida que debería ser, equilibrado y dando espacio a otras partes de mi ser. Por eso mismo siento que la parte femenina que ahora domina aquí debería ser a lo mejor utilizada también para hacer, digamos, alguna dinámica con el público. Claro, déjame ir a música para empezar con esa dinámica de regreso. Claro que sí. Digo, perdón, ¿eh? Change my perfect thing. Change my perfect thing. Bueno, estamos de regreso en Globales, que estaba hablando de crisis y ahora estamos ya en la nueva era. Estamos aquí algunos con propuestas y las llamadas han sido muy enriquecedoras y nos encantaría poder seguir con esa fortuna, y lo pueden hacer al 8336-6162, 8336-4203. ¿Cómo ves, Sergio? ¿Andas? No, me parece muy bien, muy propositivo todo esto. Y yo siempre me acuerdo de mi época de chavo, que eran los 70s. Y los 70s, pues, decían los hippies, make love, not war. Y yo creo que eran profetas. Porque la verdad es eso. No sé si te has dado cuenta que cuando haces el amor, no estás en la guerra. ¿Me explico? Entonces, entre más lo haces, entre más constante eres, entre más lo tomas en serio, entre más consciente eres, ¿sí? No puede haber guerra. ¿Me explico? Pues, no puede haber guerra. No habrá guerra, pero mira el país del Kama Sutra, tiene 1.100 millones. No, bueno, eso fue. Hay que tener cuidado. Pues porque hay una historia, ¿me explico? Claro. Pero sí, ahorita ya estamos en otro momento. Eso es, para mí es una de las curaciones más profundas del ser, pero de veras, y aparte es un ejercicio de bioenergética el más completo. Pero no tenemos mucho miedo. Tiene un trasfondo cultural, se requiere de cierta educación para saber que se está haciendo realmente un ejercicio de conciencia. Así es. Y de llegar a un estado extático que es sanador. Exacto. Porque si se lo dices a cualquier persona sin un trasfondo así básico de información, van a decir, ¿ya viste, vieja? Pues órale, diario, y tienes que hacerlo porque si no va a haber guerra. No, no es así. Pero yo creo que ningún conocimiento es en automático. O sea, todo conlleva un precio, ¿sí? O sea, quedarle en la zona de confort... Que no implica ninguna conciencia, implica un precio. Salirte de esa zona de confort, dar un paso hacia adelante, cometer errores, informarte, hablar, escuchar, experimentar, implica otro precio. Pero yo creo que el gran mal de la humanidad es precisamente la zona de confort. Es hacer lo que otros dicen, no hacer lo que mi alma clama. El clamor del alma es un clamor que está en una perpetua dinámica, en una vibración constante. Y cuando no eres consecuente con ese clamor, es cuando te entristeces, te deprimes, te vas para abajo. El alma clama por la expansión, por la belleza, por la abundancia, por la hermosura, ¿no? Y es, ahí está el microcosmos. Y todo eso que acabas de mencionar, todos esos características, adjetivos, es lo que esta cultura del consumo nos vende. Para tratar de colocarse en medio y darte amor, darte felicidad, darte narrativa. Ajá, sí, sí, sí. Y finalmente es una cultura que se ancla en la mente para perpetuar esas estructuras que... Es un engaño. Es un engaño que, ¿sabes? Buscan, yo creo que evitemos estar en contacto con todo lo que están mencionando ustedes ahorita. Sí, es una ilusión perceptual. Es una ilusión perceptual. Así es. Y han tenido mucho éxito, ¿no? Bastante. Sí, no. Porque económicamente sí generan una cierta adicción y se engancha la gente, se vuelve adicto al consumo, pero no porque ha generado una sociedad que tiene un gran vacío. Entonces ahí está su fracaso. Y ahí está en donde se expone como una falsa venta. Claro, y aunque se derrumba ese sistema y nos dimos cuenta en los últimos 10 años que la gente se metió en la pobreza, que Estados Unidos está entrando en la pobreza, y lo que buscan es otra vez restablecer el crédito, echar a andar el mismo sistema que los acaba de engañar, para mediante la publicidad es otra vez. Uh-huh. O sea, esto tiene que funcionar porque nos tienen encumbrados a nosotros, los del poder, ¿no? Uh-huh. Y finalmente sí se llevan de encuentro. Afortunados, afortunadísimos, diría. Los místicos de todos los tiempos dijeron, hablando del trascender, la pobreza es tu amiga, no la rechaces. Es más fácil, como decía nuestro compañero, digamos, una parte pesada es quedarse así muy cómodo, Pero quedarse en una vida cómoda, cerrado en tu casa, alimentándote todos los días a lo mejor con una comida que no sabe ni bien qué es, pero alguien te dijo, cómela, te va a hacer feliz. Tú te quedas encerrado, sigues comiendo, crees que estás protegido del este universo que da miedo. Sin embargo, lo que te han hecho es enjaularte, programarte y sacarte todo lo que puedan. De hecho, produces, trabaja y consumes. Y así va el ciclo. Y no sirve de nada, no te estás desarrollando, no estás viviendo tu sentimiento, al contrario, hemos dicho que nos estamos haciendo todos muy panzones, como dijo una gran terapeuta china. Sí, dice, mira la cantidad de hombres delgados con un gran estómago y una gran panza. Ella atribuye a esto al comerse los sentimientos. Dice, en el momento que, digamos, sigues... no te quieres expresar, alguien te dijo no hagas esto, no sea triste, mejor sea alegre, o no sé tan alegre cuando estás a escuela, mejor estés atento, no estás atento, mejor. Entonces nos han obligado a manejar algo que es inmanejable, o sea, los sentimientos, las emociones, no se pueden manejar con la cabeza. Y entonces lo que estamos haciendo desde ya varios siglos es tragarlos, dejarlos en el cuerpo atorados, y a veces hasta los dejamos llegar a ser cánceres, que nos destruyen desde adentro. No son nada más que emociones y cosas que dejamos bloqueado en nuestra vida. Bueno, el cáncer es la enfermedad de la modernidad. Es la enfermedad de la modernidad y que nos acompaña ya desde hace mucho. Nada más que hace un siglo a lo mejor no lo detectaban como tal. Sin embargo, parece que tenemos la capacidad física de tener una vida promedio de 120, 140 años. Ahora, decimos de tener una vida larga cuando tenemos 70, 80. La gente muere a 50, 60 de cáncer y tenemos niños que a pocos años de su vida desarrollan cáncer. Entonces, esto nos está diciendo algo muy importante. La vida del hombre está profundamente contaminada. ¿Contaminada por qué? Por la misma vida del hombre. El mayor contaminante en ese momento es generado por el miedo y todo lo que hemos visto, pero es nuestra misma cabeza y racionalidad echada a andar irrefrenablemente. Lo que siento que es ahora nuestra tarea, por los que se han, por suerte, acercado a alguna técnica, o como decir una cosa muy sencilla, cada cosa que se acerque a la luz, se ilumina, es muy sencillo, y así es, o sea, cada persona, cada ser que se ha acercado a alguna luz, pues queda impregnado de esta luz, y automáticamente irá a contaminar otros con esta luz, no importa cuánto sea grande tu foco, si lo prendes en la oscuridad, algo vas a alumbrar. Entonces yo creo que para hacer más fuerte nuestro foco, tenemos que buscar esto, buscar nuestro espacio, buscar algo que amemos realmente. Algo que nos haga sentir bien, nada más por quererlo y por hacerlo. Un juego, un hobby, nuestros familiares, nuestro ser. Si amamos nuestro pelo, si amamos nuestros órganos, si amamos nuestra forma física, digamos, podemos hacer cosas increíbles. Y hemos llegado al punto donde, al contrario, mira qué contrariedad hemos llegado. La negación de nuestro ser físico. Ahora es muy de moda ponerse implantes. Cambiar nuestro ser. Nos dicen, estás feo, ponte otra cosa. Todos los días. No estamos para nada feo. Tenemos un cuerpo muy bonito. El ser humano es un ser absolutamente bonito. Capaz de moverse y de hacer cosas encantadoras. Entonces, no veo por qué alguien que tenga una nariz grande, o a lo mejor un trasero chiquito. ¿Sí? Ese sí es un problema. Es un problema para las brasilianas. Ahí es donde más cirugía plástica de pompis hacen. ¿Cómo es el problema, por ejemplo, en Europa, donde más boobies se ponen? Ahí notamos es donde más se condicionó la gente con respecto a su entorno social. Obvio, por eso que en Brasil hacen más pompis y en Europa hacen más boobies. No, y también, el hecho es que... Hay algo que también que pasa es que la vida laboral que tenemos para los 30 ya somos viejos. O sea, ya 30 a los 40 es cuando produces y ya te van faseando para afuera. O sea, ya está todo programado de que a los 60 empieza el retiro, ya está tu fondo esperando, como si fuera una chuleta, ¿no? Sí, y eso también viéndote como si fueras una naranja que a dónde le tienen que sacar jugo. Y a la naranja le sacas jugo cuando apenas recoges del árbol y la llevas a tu mesa. Cuando ya tiene 3, 4 semanas ahí, no le quieres sacar jugo. Y el jugo que le sacaste hace 3-4 semanas lo quieres tirar porque ya no te sirve. Nos han reducido a esto. Bueno, nos hemos. Porque sin embargo, aunque alguien al principio tenía el control de estos mecanismos, válgame, de control de masa, sin embargo, al día de hoy le ha salido de las manos. Los hijos de nuestros gobernantes están más en crisis que los más pobres de nuestra sociedad. Y muy probablemente por el ejemplo que tenemos. Si está mal la sociedad, el primer exponente, que es el gobernante como el primer ministro, es el máximo representante. Entonces será el más enfermo, de mi punto de vista. Wow. Claro. Todo y tiene su control. Regresando a la feminidad, digamos, una cosa que me ha gustado mucho en un grupo de trabajo en Guadalajara fue que iniciaban su sesión de trabajo. Un pasito atrás. Su sesión de trabajo era negocio intelectual. Trabajaban las dos cosas. Sin embargo, empezaban cualquier sesión de trabajo, siendo que tenía que reunir varias gente de aspectos intelectuales y sociales diferentes, con un minuto de silencio. Se agarraban, se veían, se callaban y dedicaban este espacio a la respiración. Este espacio, de mi punto de vista, del sentir, no de la razón, era el espacio más amplio y más grande que tenían en todas las reuniones. Aunque las reuniones después seguían por 2 o 3 horas. El prescindir de este espacio traducía las horas siguientes casi siempre en una pelea, en una transformación de ideas y llegando a pocos. Sin embargo, cuando se daba espacio al sentir, se llegaba mucho más. Claro. Pues nos vamos a tener que ir. Uh-huh. Y dejaremos un espacio de como 3 semanas. De silencio. De silencio, porque el programa no va a salir al aire. No porque no queramos, sino porque hay fiestas. ¿Huelga? Pues no. Hay fiestas. Y bueno, ha sido un año muy positivo. Gracias por haber contado los días para estar aquí. Gracias. Gracias por estar aquí, Ana Sofía. Alessandro Frisa. Muchas gracias. Sergio Martínez, estimado público, les deseamos lo mejor, que se pongan en contacto con su ser más querido, con su niño interior y su familia, aprovechando las fiestas. Y estamos... Ah, sí, claro. Estará este y otros programas disponibles en el blog, como de costumbre, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Garra. Gracias. Ámate. Está usted escuchando